Yo, yo, na na na na na na. Yeah, na na na na na na. Na na na. Na na na na na na. Yo. Yo, yo. Solo hazme caso y deja los problemas. Olvídalos y busca las soluciones. No vayas tan rápido que luego nos frenen. Nunca tengas malas intenciones. El tiempo no cura, te hace pagar. No lo dejes pasar o te arrepentirás. Pero de todo esto hay una idea principal. Es mejor que ni lo debas empezar. Yo, es muy difícil aunque parezca sencillo. Abandona a esos tíos que no son tus amigos. Tienes heridas hasta por los tobillos. De toda la mierda que te has metido. No eres más querido por hacerte daño a ti mismo. Claro que puedes continuar, pero hazlo por otro camino. Vas a acabar cayéndote por el puto abismo. Date cuenta, pronto tendrás un mal imprevisto. Esto es fácil, no te tuerzas. Esto es fácil, sigue en línea recta. Sigue en línea recta. Dicen que la vida es el camino a la muerte. Pero yo creo que no es más que mala suerte. Soy consciente de que tú eres un ser inerte. No tienes a nadie que a ti quiera tenerte. Intento superarme y se me nubla la mente. Cuando escribo mis letras, intento ser constante. Estoy encerrado en un oscuro presente. Y desearía que todo fuese como antes. No puedo hacer lo que yo quiera, yo. Aunque yo sea un fiera y me sobre el talento. Respeto incluso a los que no me prefieran, porque me ayuda a decidirme a llegar más lejos. Yo, por mucho que no quisiera, yo me deshice de mis penas y borré mis lamentos. Si va muy rápido te estrella, yo, por eso yo siempre quiero hacerlo lento.